Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo del licenciado Edmundo Gelonch, bajo el título Dignidad de la persona humana. Piensen en lo que acabamos de rezar. Que contiene una serie de ideas muy claras. Inefable Creador, que dispusiste tan primorosamente el universo, recurriendo a tu sabiduría, si se acuerdan, el prólogo del Evangelio de San Juan empieza diciendo que en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba en Dios, y por él fueron hechas todas las cosas, y nada fue hecho sin él. El verbo de Dios es la sabiduría de Dios. Diríamos en términos actuales, la autoconciencia de Dios. Dios se conoce a sí mismo. Claro, no había otra cosa para conocer, obviamente. Entonces, las ideas de Dios, que contiene la sabiduría de Dios, reproducen las infinitas perfecciones de Dios. Por esto es que cuando el verbo hace las cosas, el verbo mismo es el modelo de todas las cosas. Cada esencia de algo creado es la reproducción, la copia del original divino, es decir, de alguna de las múltiples, infinitas perfecciones que hay en Dios. Y sigue explicando Santo Tomás, dice, recorriendo tu sabiduría sobre el empirio, diseñaste con orden admirable la triple jerarquía de los ángeles. Es decir, nos está hablando de una creación ordenada jerárquicamente. Eso es lo que los antiguos griegos habían llamado un cosmos. El cosmos es la idea opuesta al caos. El caos es el desorden total. Todos sabemos que hay multitud de cosas, pero en el caos las cosas están revueltas y desordenadas, mientras que en el cosmos las cosas están en orden, cada una donde debe estar. Ese orden lo hizo Dios, y ese orden no es arbitrario, no es porque a Dios se le haya ocurrido eso, sino que como todas las, cada una de las cosas, y todas, reproducen alguna de las perfecciones divinas, el conjunto de todas las cosas viene a ser como una, digamos, como un enorme retrato de Dios. Por eso, Santo Tomás de Aquino enseña que lo mejor que tienen las cosas es el orden. El orden es la unidad de lo múltiple. Las muchas cosas, de algún modo, sin hablar de unidad sustancial, ¿no?, sino unidad de orden, de algún modo vuelven a la unidad del modelo gracias a ese orden jerárquico. Porque, entiendan bien, donde hay orden hay jerarquía, donde no hay jerarquía no hay orden. Eso es lo que nos duele en la sociedad actual: el caos, el no poder hacer un montón de cosas, porque está la calle cortada, porque incendian, saquean, esto. Claro, no hay orden. Donde no hay orden, no hay libertad. No podemos hacer lo que debemos porque estamos impedidos el desorden, o dificultados, por lo menos, si no impedidos. El orden es lo mejor que tienen las cosas. Eso es el cosmos. Fíjense, y es interesante, aunque no es más exactamente el tema nuestro, pero es interesante tocarlo, que Dios es la causa eficiente, la que saca todas las cosas de la nada, las que las hace pasar de la potencia al acto, es la causa final de todas las cosas, como veíamos ayer, todas las cosas a través de la libertad humana se dirigen hacia Dios para volver a la unidad. Pero además de causa eficiente y causa final, es la causa ejemplar, es el modelo de todas las cosas. Por eso es la ley, porque la ley es nada más que un modelo. Supongamos, las leyes de tránsito nos indican un modelo de cómo se debe circular y conducir por las calles. Entonces, Dios es el modelo de todas las cosas y es la ley eterna. La ley eterna no es otra cosa que Dios mismo. La ley natural es una reproducción, una copia, que en la, deducimos de la naturaleza de las cosas, pero en el fondo es una copia de la ley divina. Y si siguiéramos adelante, diríamos que las leyes humanas deberían ser una aplicación, una copia adecuada a las circunstancias de esa ley natural y de esa ley divina. Ahora, ahí sí tendríamos el efectivo reinado de Cristo. Rex noster, legifer noster, iudex noster. Es decir, rey, legislador y juez. Bueno, retomando la idea esta de la ejemplaridad, es decir, de que Dios es la causa ejemplar, el modelo, el original de todas las cosas, fíjense con qué belleza lo dice la más hermosa poesía que se haya escrito en castellano, que es el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Ustedes recuerdan que el alma sigue un poco el modelo del Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento, ¿no? El alma sale a buscar a su amor, sale a buscar al amado. Y lo busca, como dice San Pablo en el primer capítulo de los Romanos. Los paganos podían haber encontrado a Dios buscándolo en las criaturas, porque por los efectos se conoce la causa. Y eso, ese es el camino que el alma recorre según San Juan de la Cruz. O sea que mirando en la belleza de las cosas creadas, busca la belleza original, porque todas las cosas son como un reflejo. Así como a la noche el pasto tiene una cierta iluminación que le viene de la luna, pero que tampoco es de ella la luz, sino que la luz viene del sol, de un modo análogo, la belleza de todas las cosas creadas no es nada más que un reflejo de la infinita belleza de Dios. ¿Y cómo lo dice San Juan de la Cruz? El alma sale a buscar y va atravesando los campos buscando al amado, buscando a Dios. Oh bosques y espesuras plantadas por mano del amado. Oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. ¿Y qué le responden las criaturas? Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Es la manera más bella en que se ha podido decir esto, ¿no? De manera que, para que la creación reproduzca de algún modo al modelo divino, para que se parezca al original divino, para que se parezca al rostro de Dios, diríamos ahora, para que sea una buena fotografía, tiene que estar en orden, y en un orden jerárquico, porque todo fue hecho en un orden jerárquico. Ayer hablaban, y voy a resumir un poco para sacar algunas consecuencias, ayer hablábamos de que todas las cosas corpóreas están hechas de una única materia primera. Esa materia primera es materia informe, es pura potencia, no está en acto, lo que quiere decir que no existe. El tema de los científicos, de los físicos, sobre todo los químicos, cuando hablan de la materia, están hablando de una abstracción mental. No existe tal cosa. Existe la materia segunda, que es la que ya tiene alguna forma. Por ejemplo, en el hidrógeno encontramos un átomo girando en torno de un núcleo. Ya hay una estructura mínima. En el oxígeno vamos a encontrar dos electrones girando en torno del núcleo. Entonces, ya cuando nosotros hablamos de oro, de hierro, de lo que ustedes quieran, estamos hablando de materia segunda. ¿Por qué materia segunda? Porque ya tiene una forma, ya es algo. Por eso lo podemos conocer. Porque la mente humana solamente puede conocer las formas en tanto que están en acto. No puede conocer lo que está puramente en potencia, ni puede conocer lo que es puramente material. La materia como tal es una oscuridad impenetrable para la inteligencia humana. Entonces, el universo, que fíjense, el cosmos griego se transforma en el universo latino, porque quiere decir universo, versus unum, todo dirigido hacia Dios, todo dirigido hacia uno. ¿Se dan cuenta? Es el orden, pero es un orden dinámico, un orden que tiene a Dios como fin. Ese universo, constituido por multitud de esencias, se diferencia cada una de esas esencias por la forma, porque todo lo que es corpóreo está hecho de la misma materia primera. Lo que lo diferencia es la forma sustancial, que es una noción que lamentablemente la universidad actual ha dejado de lado. Y lo ha dejado de lado para poder meter el materialismo, ha suprimido la forma. Entonces, en biología, por ejemplo, desde un protozoario hasta el hombre, recorremos toda una ascendente cadena de la evolución. ¿Y qué diferencia hay entre un hombre y un protozoario? La forma sustancial. Pero si no estudiamos la forma sustancial, no hablamos de forma sustancial, es todo un proceso continuo e indiferente, donde las cosas no se distinguen. ¿Por qué? Porque la forma es el principio de distinción. Y recuerden que la palabra distinción tiene dos significados. Uno, diferenciar. Distinguir es diferenciar. Pero cuando ustedes hablan de alguien distinguido, están diciendo a alguien superior, están hablando de una jerarquía, están hablando de una dignidad. Entonces, es indispensable volver a la noción de las formas sustanciales para poder jerarquizar y distinguir todo el universo creado. Era un poco el esquema que trazaba ayer el padre Arriague. De esa materia informe, esa materia prima que es pura potencia, encontramos ya un primer grado de perfección que le dan las formas que llamamos minerales. El mundo mineral es un conjunto de estructuras que, si yo me decían cuando estudiaba en la falda, que el mármol faldense era carbonato de calcio puro con 2 moléculas de agua de cristalización. No sé qué quiere decir, pero lo importante es que ya estamos hablando de una estructura que permite diferenciar el mármol faldense del mármol de Carrara. O de, vaya a saber, qué otras piedras. Ya hay una forma ahí, una forma mineral. En principio, como explicaba ayer el padre Arriague, no tiene esas formas minerales, no tienen nada que hacer para cumplir su fin. Y sin embargo, tienen un fin, no en sí mismas, porque, como dice el principio de finalidad, todo lo que es tiene un fin, o en sí mismo o en otro. ¿Y cuál es el fin del mundo mineral? Sustentar al mundo vegetal. Porque todos los vegetales están hechos, en último término, de materia mineral. Claro que la forma sustancial es lo que les da la vida. Lo que hace que el pasto sea pasto, que el duraznero sea duraznero, el pino sea pino, eso es la forma sustancial de cada uno, que como esencia lo diferencia de todo lo demás. Pero además es el principio interno que lo organiza. De la semillita van saliendo talluelos, radículas, y todo eso se va organizando según un plan. O muere o sigue ese plan, no hay alternativa, no puede ser otra cosa. De la semilla del maíz solamente podemos sacar maíz. ¿Y cómo va creciendo y se va organizando y se va transformando en la planta del maíz? Y va a terminar dando las panojas o choclos, dicho en quechua. Hay un plan de crecimiento. Ese plan de crecimiento es el alma vegetativa, la forma sustancial de los vegetales. Que, por lo tanto, son notablemente superiores al mundo mineral, porque tienen vida, porque, digamos, van desarrollando su propio programa de vida, que eso es también la forma sustancial. Y este mundo vegetal, cuyas operaciones son muy simples, nace, se nutre, crece y se reproduce. En eso consiste la vida vegetal. Se suele enumerar después la muerte, pero la muerte no es vida. Como decían, una vez que se inundó el cementerio de San Jerónimo en Córdoba, fue el intendente a ver y se tuvo que topar con una manifestación de los muertos que le decían: señor intendente, esto no es vida. Es un chiste de cementerio, no para reírse, es fúnebre. La cuestión es que nace, se nutre, crece, se reproduce. Se acabó. Esa es la vida vegetal. un grado superior de esencias superiores, más perfectas, es el grado de la vida animal, que además de que nace, se nutre, crece y se reproduce, tiene la capacidad de algún modo percibir el entorno, tiene el conocimiento sensible de las cualidades y de las cosas singulares que lo rodean, y tiene un apetito que lo dirige hacia aquellas cosas del ambiente que son convenientes para su propia existencia y la de su especie. Eso es lo que llamamos corrientemente instintos. El animal tiene sentidos, sentidos externos, los mal llamados cinco sentidos, porque son muchos más. La vista, el gusto, el tacto, y tiene los sentidos internos, la imaginación, el sentido común, la imaginación, la memoria, la estimativa, que le permite distinguir lo que es conveniente a su naturaleza y diferenciarlo de lo que no es conveniente a su naturaleza. Todo eso conforma la vida del alma de las bestias, del alma animal. El hombre está por encima de las bestias porque contiene todos los grados inferiores. Estamos hechos, nos alimentamos de materia mineral obtenida a través de los vegetales, a través de la carne de las bestias. Tenemos en nosotros la capacidad de hecho hemos nacido, nos hemos nutrido, crecimos, algunos más, otros menos, no, porque no todos. Y podemos reproducirnos, pero además de eso, vemos, sentimos y admiramos, que fíjense qué distinta la visión que el perro tiene de su amo y del entorno en que vive su amo, es de objetos singulares y concretos y se acabó, los reconoce. Le permite, si usted le tira un hueso, diferenciar el hueso de la maceta que está al lado. No hay problema en eso. Pero no sabe qué es hueso ni sabe qué es maceta. Ni menos que menos puede decir el perro por qué prefiere el hueso a la maceta. Por sobre ese grado de conocimiento sensible de las cosas singulares, el hombre tiene una capacidad superior, que es el conocimiento de los principios universales y necesarios. Entonces, el hombre conoce a otros individuos humanos igual que el perro, pero el hombre sabe qué es ser humano y sabe que no solamente esos individuos son humanos, sino que es capaz de reconocer la esencia humana en cualquier otro individuo humano con el que se cruce. Y puede admirar cuando, a mí me pasa, cuando lo que se cruza por delante mío es una individua, y es una linda individua, despierta mi admiración. Cosa que el perro yo no me explico. Tenía en mi casa, cuando mis hijos eran chicos, una gata horrible, conocida como la gata de alambre, porque era un esqueleto andando. Y vivía embarazada la gata esa. No sé qué le veían los gatos. Pero claro, ahí es donde usted dice, evidentemente, no tienen capacidad estética. No pueden ver la cuestión es que en en el hombre se da entonces esa doble superioridad, que es la inteligencia de lo universal, de las esencias universales y necesarias, y la capacidad de amar esas cosas que ve. Fíjense, ¿a ustedes les molesta la injusticia? Cuando ven que se comete una injusticia, ¿no sienten que se sublevan? ¿Con qué sentido conocen a la justicia? Conocemos a la justicia como algo, un valor intelectual. Lo conocemos por la inteligencia. Y podemos amar eso que hemos conocido por la inteligencia y que está más allá de los sentidos. ¿Se dan cuenta? Esa superioridad tiene la esencia humana, o tiene el humano por esencia, por naturaleza, en comparación con todo el resto de los seres creados. De manera que, como leíamos ayer, cuando el Salmo 8 dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Todo ha sido creado, todo eso, para el hombre, para la perfección del hombre y para que el hombre lo lleve y lo presente a Dios. No para que el hombre lo destruya, lo use mal, abuse, no, porque eso sería desorden. ¿Se dan cuenta? El orden creado por Dios es algo perfecto. ¿Por qué? Y bueno, porque de algún modo es una copia de la perfección divina. Así que dentro de esa jerarquía de grados de perfección que es toda la realidad creada, el hombre ocupa el puesto supremo entre los seres corpóreos. No hay un ser corpóreo más perfecto que el hombre. ¿Por qué? Porque más allá de lo corpóreo, el hombre tiene una naturaleza espiritual. Y eso es algo que ayer se trató, pero se trató un poco rápidamente, ¿no es cierto?, como dijo el padre Rossi. Les decía que hay dos cosas que hacen superior al hombre con relación al resto de la creación corpórea, y esas dos cosas son la prueba de la espiritualidad del alma. Observen ustedes, todos los cuerpos están sujetos a la ley física, al principio de impenetrabilidad de la materia. ¿Se acuerdan qué decía ese principio? Exacto. Dos cosas no pueden ocupar simultáneamente el mismo lugar en el espacio. Si esto no fuera cierto, se funden las compañías de seguros porque no habría choques ni cosa por el estilo, ¿no es cierto? Un auto pasaría a través del otro. Pero es verdad, es una indiscutible verdad. Dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo lugar en el espacio. Sin embargo, la mente humana se identifica con todo lo que conoce. Nosotros tenemos en nuestra mente la esencia humana, tenemos una cantidad de entes matemáticos, una cantidad de principios científicos, etcétera, etcétera. Si todo eso fuera corpóreo, la inteligencia estaría llena, comparo con un estómago después de comer. Una persona puede comerse varias manzanas. ¿Cuántas? Y todas las que caben en el estómago. Después ya no puede seguir comiendo. Tiene que esperar que el estómago desaloje lo que ha comido para poder comer otra vez. De manera que si la inteligencia humana fuera algo corpóreo, el conocimiento intelectual tendría que ir desalojando uno, para adquirir un nuevo conocimiento, habría que desalojar los anteriores. Y no sucede así. Lo que nos sucede habitualmente es que cuanto más estudiamos, más sabemos, más entendemos lo que ya sabíamos. De manera que en la mente humana se van, digo torpemente, almacenando toda clase de conocimientos y no cumple el principio de impenetrabilidad de la materia. En consecuencia, si no cumple el principio de impenetrabilidad de la materia, solamente hay dos posibilidades. O el principio es falso, y entonces, como dije, se funden las compañías de seguros, o el principio es verdadero para las cosas corpóreas, y el alma humana es una sustancia incorpórea, una sustancia espiritual. Esa es una de las demostraciones. Otra demostración es por el principio del determinismo. Todas las leyes físicas, científicas, etcétera, etcétera, se basan en ese principio del determinismo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el principio del determinismo? Que las mismas causas producen siempre fatalmente los mismos efectos, en similares condiciones. Mientras se ven las condiciones, las mismas causas producen los mismos efectos. Por eso el médico le receta a usted un medicamento, porque en las condiciones que él ha comprobado en su organismo, ese medicamento va a producir la curación, la analgesia o lo que fuere que usted está buscando. Es decir, el efecto va a ser producido siempre, necesariamente por las causas, mientras se den las mismas condiciones. Bueno, ¿cómo es la conducta humana al respecto? En los seres corpóreos, digamos, en la materia, hablo de principio de acción y reacción, ¿no es cierto? A una acción corresponde una reacción de sentido contrario. Bien. En los vivientes, eso se llama estímulo y respuesta. A tal estímulo corresponde tal respuesta. Y en las bestias, los vegetales, eso se va a dar. A tal estímulo, tal respuesta. Pero en el hombre, siempre al mismo estímulo corresponde la misma respuesta. Dos cajeros del banco manejan grandes cantidades de dinero. Los dos están necesitados de dinero. Pero uno roba y el otro no. Entonces la misma causa no produce el mismo efecto. ¿Qué hay entre el estímulo y la respuesta, entre la acción y la reacción? ¿Qué hay entre la causa y el efecto en el hombre? Eso es la libertad, que me permite autodeterminar la respuesta. Me gustan muchísimas chicas lindas, pero no me voy detrás de ellas. ¿Por qué? Y porque he decidido ser fiel, en este caso, a la memoria de mi mujer. Y por lo tanto, esa decisión de mi libertad hace que admire a tantas chicas lindas, pero no salga corriendo detrás de ellas. En cambio, un animal, como dije, ve hasta la gata de alambre y se va al humo. Entonces, la prueba de la espiritualidad del alma está en estas dos cosas que son imposibles para la materia puramente corpórea. No sé si ha quedado claro, más o menos. La cuestión entonces muestra cómo entre los grados de perfección de toda la naturaleza, el hombre ocupa el lugar más alto, el lugar más alto. Y por esa propiedad de que su alma es espiritual, pertenece a otro mundo más, que no es el mundo de las cosas corpóreas, de las sustancias corpóreas, pertenece al mundo de los seres espirituales. Dios, los ángeles y el hombre son los seres espirituales. En el caso del hombre, es un espíritu encarnado que forma una sola sustancia, como explicaba ayer el padre Rossi, una sola sustancia entre cuerpo y alma, donde el cuerpo, mejor dicho, entre materia y alma. El cuerpo es la composición de materia y alma, pero esa composición tiene el carácter de la composición hilemórfica. Hilemórfica quiere decir de materia y forma. El alma es la forma sustancial de la materia con la que constituye el cuerpo. Por eso es completamente idiota aquella observación. Pobre, un genial cirujano, medio pariente mío, hace ciento y pico de años, decía: yo he realizado miles de intervenciones quirúrgicas, miles de operaciones, y nunca encontré el alma en la punta del bisturí. ¿A dónde lo va a buscar? Escúcheme, el alma está en todo el cuerpo y en cada parte del cuerpo, porque lo está vivificando todo al cuerpo. El principio vital, lo que le da vida a todo el cuerpo, eso es el alma. Había en mi niñez un chiste de Fritz y Franz, el cual Fritz iba a visitar a Franz, y pobre, se cayó moneda para pagar colectivo en calle, y en la oscuridad no encontró moneda, así que fue caminando, y cuando llega a casa de Franz, Franz pregunta: ¿pero qué te ha pasado? Es que perdí moneda. Oh, bueno, dice, ven, come rápido que se enfría. Terminaron de comer y Franz se levanta para llevar la comida a la cocina, y cuando vuelve lo encuentra a Fritz en cuatro patas arañando la alfombra, y dice: ¿pero qué estás haciendo? Estoy buscando mi moneda. Pero no se te cayó aquí. Ah, sí, pero aquí hay luz. Bueno, eso era lo que hacía el cirujano. Y todos estos científicos que buscan pesar el alma, encontrarla en la punta del bisturí, están buscando la moneda de Franz donde hay luz, donde ellos tienen luz, pero no donde está. ¿Se dan cuenta? Es un mal chiste, pero esa clase de chistes son los que nos hacen bajo el nombre de ciencia en la universidad. Y uno se asusta y dice: uy, qué bárbaro, parece que tiene razón. Bueno, entonces Repito, esa alma espiritual que anima todo el cuerpo, que eso quiere decir, la palabra alma en castellano viene del latín anima, y del griego psyche, que de algún modo quiere decir espíritu, quiere decir soplo, ingélito. Es, claro, la observación más simple demuestra que al morir una persona exhala el último suspiro, es decir, ese aire. Entonces, los más antiguos pensaban que en eso consistía la vida, en eso consistía el alma. Y por eso le pusieron el nombre de ese soplo, psyche. Y después eso se llamó ánima, porque anima, anima, le da vida a todo. Y de ahí los que son animados son animales. Bueno, entonces, esa alma espiritual subsistente, porque si no tiene partes físicas, no se puede corromper, es inmortal, pone al hombre en la categoría de los seres espirituales, lo pone por encima de todo el resto de la creación, exceptuados los espíritus puros. Los griegos a esto le daban un nombre especial, viene de los griegos, que se llama persona. La persona era, hoy diríamos, los primeros actores en la obra del teatro. En la tragedia griega, aquellos que usaban una máscara que le daba una resonancia especial a la voz para que se los pudiera escuchar de todo el teatro, esos eran lo que hoy llamamos persona, los protagonistas. No es exacto, pero en realidad todos son agonistas, son los que luchan en la escena. El protagonista es el primer agonista, el antagonista es su enemigo, pero digamos, todos son agonistas. Esos son los que se llaman personas, de ahí viene la palabra. Y el último de los pensadores de la antigüedad, según las clasificaciones donde termina el mundo antiguo, donde empieza la Edad Media, Manlio Severino Boezio, que es beato por otra parte, definió a la persona como individua substancia rationalis nature. ¿Qué quiere decir? Sustancia individual de naturaleza racional. En realidad esto define a la persona humana, porque tendríamos que decir de naturaleza espiritual, y entonces podríamos hablar de las personas divinas, podríamos hablar de las personas angélicas y no solamente de la persona humana. Pero como la inteligencia humana, el espíritu humano está encarnado, conoce por relación, relacionando las cosas. Eso es racionalidad. No ve, no tiene una visión intuitiva de la verdad, sino que llega a la verdad mediante razonamiento, pasando de un concepto al otro, de un juicio al otro, etc. De manera que cuando decimos racional, estamos hablando de inteligencia humana. Pero la definición de Boecio, si la ampliamos a naturaleza espiritual, vale para todas las personas, incluyendo desde Dios hasta el hombre, pasando por los ángeles y demonios, que también son ángeles. Bien, ese protagonismo indicaba que la persona tiene un valor especial. no es solamente una diferencia de mayor o menor perfección biológica o cosa por el estilo. No. El alma espiritual solamente puede ser creada por Dios, inmediatamente creada por Dios. Fíjense que en la reproducción humana intervienen tres, infaliblemente: la mujer, el varón y Dios. Aunque la unión se haya producido detrás de la tapia del club una noche de carnaval, lo mismo interviene Dios. ¿Por qué? Porque el efecto no puede ser superior a la causa. La mujer y el varón ponen partes de su cuerpo, células extraídas, desprendidas de su cuerpo, que al unirse forman un nuevo cuerpo. Pero no pueden ir más allá de la formación de un nuevo cuerpo. Pero ese cuerpo es un cuerpo animado, animado por un alma desde el primer momento. La primera célula que se constituye nueva ya tiene allí una forma sustancial que empieza a desarrollarse, que empieza a crecer. Esa forma sustancial es espiritual. No puede venir de los cuerpos de los padres. ¿Se dan cuenta? Una cosa puede ser producida. A ver, no hay más que tres posibilidades. ¿Qué sé yo? Por algo inferior, por algo igual o por algo superior. De algo inferior no puede salir lo superior. Todo el evolucionismo es un disparate metafísico porque presume que los efectos pueden ser superiores a la causa. Ojalá yo pudiera gastar más de lo que gano, por ejemplo. Pero no puedo. Entonces no puede venir de lo inferior. De lo igual, y del igual viene lo igual. De los cuerpos del padre y de la madre viene el cuerpo del hijo, pero la materia del cuerpo del hijo, para ser más precisos. Pero el alma solamente puede venir de una causa superior. Solamente Dios puede crear de la nada cada una de las almas humanas. Que no es que estén en un depósito y se reencarnen y todo ese macaneo, que es pura novela, pura imaginación oriental, si quieren, de la reencarnación, todo eso. No. Cada alma es inmediatamente creada por Dios. ¿Por qué? Porque, como explicaba ayer el padre Raúl, Dios la amó antes de crearla. Ya era amada. Y por eso es única. Y por eso está destinada precisamente a vivir en el amor de Dios. Dios ha creado a cada una de nuestras almas, ha creado a cada uno de nosotros, porque en definitiva el alma, repito, es la forma del cuerpo. Lo ha creado Él, y lo ha creado como Él, porque de algún modo Él es nuestro modelo. Somos de todos los seres corpóreos el más parecido a Dios, el que mejor reproduce ese original. Y además nos ha creado para Él. Como dice la sabiduría, la delicia de Dios era estar con los hijos de los hombres. Nos ha hecho para que compartamos su felicidad infinita, para no ser Él solo el que es infinitamente feliz. No nos necesita para nada, pero de pura generosidad, de pura abundancia de generosidad, nos crea para que compartamos esa felicidad. Entonces, la persona humana, hecha por Dios, que de algún modo se asemeja a Dios, es para Dios, es algo sagrado. Por eso no es pecado matar una vaca para hacer un asado. pero sí es pecado matar a un hombre, porque la vida del hombre es sagrada, es de Dios. Solamente Dios puede decir cuándo empieza y cuándo se acaba la vida del hombre. Nosotros, ni siquiera los otros hombres, podemos decirlo, excepto el caso del ejercicio de la autoridad judicial, que viene de Dios y es un poder de Dios, y que en ese caso puede sentenciar a muerte al criminal, ¿no es cierto? Pero por un poder de Dios, no humano. Entonces, eso le da a la persona humana una dignidad especialísima, a la cual le podemos agregar algo más todavía, porque estamos hablando en el plano de lo natural. Por naturaleza, todo hombre así. Pero después de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, hay teólogos que suponen que la rebelión de Satán se produce cuando Satán conoce el plan de Dios de encarnarse en el hombre. ¿Cómo? Si el hombre es inferior al ángel, ¿cómo se va a encarnar en el hombre? ¿Va a ser persona humana y no angélica? Eso le parece a Satán un desprecio de su categoría, y bueno, podría ser esa la razón por la que se revela, ¿no es cierto? Pero más allá de esta suposición, es importante darse cuenta de que hay algo incierto ahí. Dios se encarna en el hombre, no en un ángel. No va a salvar a los ángeles perdidos, viene a salvar al hombre pecador. Con lo cual, y eso se verá después de la ascensión, la naturaleza humana, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, asciende, vuelve al seno del Padre y lleva allí, cuando él le dice, leemos en San Juan, en la casa del Padre hay infinidad de moradas, voy a prepararos una morada, y a esa morada lleva a la naturaleza humana. ¿Se dan cuenta? Entonces la naturaleza humana se ha vuelto algo divino por la persona, por la unión hipostática, se llama esta unión de verbo de Dios y naturaleza humana en la persona de Cristo, en la persona del verbo. Y observen cómo, según dice el prólogo de San Juan, a todos los que creen en él le ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a través del bautismo, nosotros recibimos, entre otros efectos, el perdón de los pecados, etcétera, etcétera, recibimos la filiación divina. Esta era una idea tan íntima para San José María Escrivá, que es fama de que andaba por los tranvías de Madrid y caminando por las calles de Madrid, y la única palabra que podía decir era Abba, Padre, porque Dios le había mostrado lo que significaba la filiación divina. Entonces lo único que podía decir era Abba, Abba, Abba. El hecho de que Dios sea nuestro Padre por adopción, es decir, no por, Cristo es hijo por naturaleza, nosotros, es la misma esencia, la misma naturaleza del Padre, la misma sustancia. En cambio, nosotros lo somos por adopción, como explicaba ayer el Padre Arriague, por participación. Pero eso nos hace superhombres. Todos esos cuentitos de los dibujos animados, de las historietas, tienen una desesperación, un anhelo, una sed de ser más que hombres. Y más que hombre lo es todo bautizado, porque es hijo de Dios, es de la familia de los hijos de Dios. Por eso tenemos que hacer apostolado y perseguir a la gente para que se bautice y que no dejen a los niños morirse sin el bautismo. Porque les estamos dando, los estamos ayudando a incorporarse a la familia de Dios, a ser hijos de Dios. Esa dignidad no la tiene ningún otro ser de la creación. ¿Se dan cuenta? Bien, toda persona humana, claro, como dijo ayer el Padre Reale, está llamado al cielo. Todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero la vía que ha puesto el puente, el pontífex, ¿no es cierto? Él es el puente que une a los hombres con el Padre, es Cristo. El puente es Él. No hay otro puente, dice San Pablo. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvados. Entonces, hermanarnos a Cristo a través del bautismo, y con todos los efectos que no voy a repetir, todo el detalle que hizo ayer el Padre Arriague, y que creo que van a seguir haciendo, en eso consiste la máxima dignidad de la persona humana posible. No es posible algo superior a eso, porque no hay nada superior a Dios. Y en el orden jerárquico de los seres creados, el hombre, se dan cuenta, está por encima de eso. No es el hombre que nos pinta la carta de la tierra y que nos pinta toda esta nueva religión de la ecología, que el hombre es el malvado que destruye el planeta, como si el planeta fuera la divinidad. Es decir, han subvertido todo, han puesto al hombre por debajo de la tierra, por debajo de las plantas, de los minerales, de todo. Evidentemente es una cosa razonable, el hombre no debe destruir la creación de Dios, eso es clarísimo, pero tiene que usarla para su propia perfección, porque el hombre es superior. Repito lo que decía el Salmo número 8, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies. Claro, San Juan en el prólogo dice, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Depende de nuestra libertad el comportarnos con esa dignidad y de acuerdo a esa dignidad. Ese es el desafío que nos toca. Gracias.